Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que nos enorgullece a las radios comunitarias de Farco y donde compartimos historias que difícilmente ustedes que nos reciben en distintos puntos del país puedan encontrar en otro lado. Y en el programa de hoy nos metemos con una ordenanza que pretende imponer que haya que pedir permiso para salir a manifestarse y reclamar en el espacio público, en las calles, en las plazas. Conocemos lo que está viviendo una comunidad indígena violentada, amenazada y despojada por una empresa y por un gobierno provincial. Celebramos el cumpleaños de la primera escuela pública de varias generaciones de hijas e hijos de trabajadores. Y también hablamos de la titánica y grata tarea de alfabetizar en parajes escondidos de la patria. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Alfabetizar, llevar la educación a los lugares más recónditos de una provincia, una patriada y también una posibilidad que se espera con entusiasmo. Mauro Monteiro y la producción desde Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa. Alfabetizar en las profundidades de La Pampa es una aventura y una lucha. Hay que sumergirse en largas distancias y notables ausencias. Llegar a pequeños ranchos donde anida la esperanza de aprender. Las maestras desperdigan sus enseñanzas y sus saberes, claro, pero sobre todo, su afecto. La docente María Eugenia Stempelet es directora de la Escuela de Adultos de Santa Isabel, una localidad ubicada al oeste pampeano, a unos 300 kilómetros de la capital. Desde allí parte hacia parajes escondidos, muchas veces olvidados, con una digna misión de alfabetizar. Y nos toca abrir por tranquera, nos agarra el viento, bueno, todo lo que implica o lo que nos puede llegar a suceder en esos caminos de tierra, que a veces son intransitables, es una experiencia muy grata, muy agradable, porque ellos están a la espera de que uno llegue, ¿no? Uh-huh. Y te esperan con un mate, con una torta frita, y son personas adultas con la misma necesidad de un niño, ¿no? De conocer, de aprender, de recortar, de pegar, de escribir. Gente que vive de la crianza de los chivos. La mayoría son crianceros. Sí. Para ellos es un trabajo muy arduo el de criar chivos. Un trabajo muy muy muy desgastante. Que implica mucho trabajo, muchas horas de trabajo diario. Y un trabajo muy duro para esta gente. Y surge la necesidad de poder aprender, porque uno les va todo el tiempo remarcando esto de no firmes, ni siquiera pongas el dedo, porque por lo general la gente adulta firma marcando el dedo, la huella digital, ¿no? Ningún papel antes de que se lo lean, pero siempre hay alguien que se aprovecha de esta situación, inhumanamente, ¿no? Injustamente, de la gente que sabe que está muy vulnerada en este punto. Recorren tres puestos semanales, dice al relatar la historia en Radio Kermés, y en un caso se contacta con cinco hermanos de una misma familia que la reciben entusiasta para seguir avanzando en el camino del conocimiento. Cuando se crea la sede, se crea pensando en esto, ¿no? En la gente que tiene la necesidad o no tuvo la posibilidad de poder acceder a la escuela primaria en su momento, Y la necesidad también surge de la gente cuando empezamos a avanzar y cuando nos agarra esta cuestión de la pandemia también. La necesidad siempre estuvo en realidad. Lo que pasa que como que se naturaliza por ahí, ¿no? En estas zonas. Entonces como que la gente grande da por hecho de que no pudo concurrir a la escuela primaria, entonces su situación es esa. Mm. Cuando se les da esta posibilidad, a la gente le interesa y realmente ellos esperan ese día, que uno concurra ese día a estar con ellos, ¿no? Sí. Pero aparte hay que tener en cuenta que es gente que está muy retirada del pueblo, gente que accede al pueblo una vez cada 15 días, en donde todavía hay vendedores ambulantes que recorren los puestos. Entonces ellos no están socializando con demasiada gente. Entonces para ellos poder socializar, tomar un mate y aparte aprender a leer y escribir con personas que van hacia su casa, les resulta muy interesante. En ese lugar, María Eugenia Stempelet, siempre acompañada en esas recorridas rurales por Blanca, conoce necesidades, aprende sobre carencias y abundancias y detecta el rol que a veces al propio Estado le cuesta cumplir. Pero quien no vive en esta zona no lo puede entender. Sí, se nos trata de propiciar la mayor cantidad de recursos posibles, pero hay que vivir la situación para poder entenderla. Y muchas veces detrás de un escritorio, ¿no? La burocracia es muy ingrata. El trabajo que nosotros tenemos es muy arduo y a nuestros docentes le pagan solamente cinco horas cátedras, se le llaman, por dar hasta cinco materias inclusive. Entonces me parece que el sistema dentro de, si hablamos de la parte de las ciudades, ¿no? Hace lo posible con los recursos que tiene. Nosotros no estamos realmente, ellos no están, o el ministerio no está empapado de la necesidad que estas zonas tienen. La aventura de alfabetizar implica esos dolores y sortear obstáculos todo el tiempo. Pero dice María Eugenia, hay algo que está más allá de todo eso, algo muy por encima. El sentimiento de ejercer el oficio con dignidad también puede ser una maravilla. Es importante que el resto de la sociedad sepa que nosotros existimos, que hay puesteros que tienen muchas necesidades y que hay gente que hace con lo mínimo lo que puede. Y esto de hacer, de poder alfabetizar y de que también sigue la parte de salud y la parte de acción social, es muy enriquecedora para ellos. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En el Expreso Farco y en las radios comunitarias retumba, como en la Puna jujeña, el reclamo y la denuncia de esta comunidad hostigada, atropellada en sus derechos, que se hace oír y se resiste al despojo de sus tierras. René Caiconte y la producción desde FM La Voz del Cerro. Estamos acá en la comunidad Querosillal y más que todo en el lugar chiquerito de mi casa, la casa de la abuela María Quispe, ¿no? Es mi mamá y bueno, acá estamos donde el gobierno ingresó sin la consulta, sin el consentimiento, con las máquinas de vialidad, bueno, abriendo un camino rutero, destrozando todo, ¿no? Ella es Azucena Quispe, hija de doña María Quispe, de la comunidad de La Puna, una historia que venimos contando de hace bastante tiempo, donde el gobierno quiere trazar un camino para llegar a una escuela. Esto no es de ahora, sino mucho tiempo atrás. Esto ya venimos sufriendo bien desde el 2019, ya habían ingresado por primera vez las máquinas, después logramos frenar un poco y ahora de ahí a partir del 2019 no para el gobierno con las amenazas de muerte, con las persecuciones a toda la familia, ¿no? que hemos salido a pedir la consulta y el consentimiento de acá, de la familia. Hoy ese ataque continuó. Aquí lo explica Azucena, ¿cuándo volvieron nuevamente? El 20 de abril han vuelto a ingresar de nuevo con las máquinas, destrozando todo, bien allá han tapado un cienego, siguen explotando todo allá, están explotando la parte de la leña, de las yaretas que nosotros utilizamos para fuego, ¿no? Y bueno, allá sí nos están haciendo el daño tanto psicológico, daño y perjuicio de todo el territorio, que están rompiendo las partes que donde realmente nosotros más utilizamos, han roto lo más importante, la parte del Cienego, que era nuestro tesoro del agua, ¿no? Nuestra futura vida que teníamos de los animales. Hoy por hoy, no sé si vamos a tener agua de acá a 2 años a 3, ya, pues sería, ya han roto todo lo más importante, ya rompió vialidad. Cuando le preguntaron cuáles eran los proyectos que tenían ellos para apropiarse de los terrenos de esta comunidad, no supieron explicarlos. Hasta el momento ellos no pueden acreditar de la parte de vialidad, no acredita cuál es el proyecto que ellos tienen. Bien, nosotros ya venimos pidiendo desde el año 2016, pedimos informe al gobernador, bien, la abuela le habló al gobernador Gerardo Morales cuando vino allá abajo, la abuela le enfrentó y le dijo que le presente los papeles, que presentó. Hasta el día de hoy no tenemos información qué es lo que ellos quieren hacer. ¿Quieren hacer un camino para las escuelas o quieren hacer una ruta o quieren? El camino generalmente indica a los pedimentos mineros, no indica a las escuelas. Bien, ya la escuela de Yala y Loma Larga quedaron afuera. Sin embargo, ellos no se oponen a la construcción de un camino, siempre y cuando sean para lo que dicen, para una escuela, y no para las empresas mineras, que también venimos denunciando desde hace bastante tiempo, se instalan en las tierras de las comunidades de La Puna. Y nosotros lo que venimos pidiendo ya desde año es la consulta previa, libre e informada, pero que el camino, si ellos lo van a hacer para las escuelas, que lo hagan para las escuelas, y bien que ingrese a escuela, ¿no? Y que se haga con, o sea, de acuerdo a las familias que vivimos acá, porque no puede pasar un camino por donde más vive la gente, tapando las aguadas, tapando los cienegos, zona de pastoreo. Por eso ahí nosotros nos ponemos en duda, diciendo un camino para la gente, pero a donde más vive gente lo van a tapar allá abajo. Bien, hay otra familia que también va a ser tapada sus aguadas, ahí tienen que tirar una peña y también van a ser tapadas. Entonces eso es lo que no logramos entender, un camino para la gente, pero a la vez venimos tapando a la casa de las familias que viven acá, ¿viste?, en el lugar. Por último, uno de los pedidos que hace Azucena es que cese las persecuciones contra las comunidades en la Puna jujeña. Bueno, pedirles a todos que ya se dejen con la persecución, que el gobierno deje con la persecución, y si algo pasa acá a las familias de Querusillar, los responsables serán ellos, ¿no? Porque la persecución acá es constante ahora en territorio hacia la abuela, no lo dejan a pastear sus ovejas tranquilas en el hueco, allá en el Cienego, bien, las ovejas entran, ellas van a entrar siempre a comer en ese lugar, pero ahora no le dejan, a 500 metros la policía nos corre, está corriendo todo de acá, y bueno, el daño psicológico que están haciendo, porque nosotros tenemos que salir de nuestro territorio cuando ellos son los usurpadores, ¿viste? Entonces ahora hay justicia para los usurpadores, no para el dueño de casa. Esta es una de las tantas historias que conocemos de las comunidades en La Puna, que son avasalladas por este gobierno que quiere apropiarse de sus tierras, que quiere proyectar caminos y otros proyectos, pero sin consultar a los propietarios de las tierras. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Limitar la protesta y el reclamo social con la excusa de la buena convivencia ciudadana. Godoy Cruz es la parada del Expreso Farco de la mano de la Radio Comunitaria Cuyum. En el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, se acaba de votar una ordenanza que establece las buenas prácticas de los godoycruceños y godoycruceñas. Este código es un tanto polémico porque impide, entre otras cosas, las manifestaciones de protestas de los vecinos, si es que no piden permiso antes en la municipalidad. Es necesario oficialismo ha llamado Código de Buenas Prácticas, es una reglamentación sobre el uso de los espacios públicos y la buena convivencia, entre comillas, entre los godecruceños y las godecruceñas. Martín González, concejal del Frente de Todos. Yo te pongo ejemplos de varios de los artículos. En muchos de los artículos hace referencia, sin hacerlo, a la protesta social, diciendo que para el uso de los espacios públicos, en este caso puntual de la protesta social, la persona que quiera ejercer su derecho a huelga o a protesta debe pedir permiso al municipio. Entonces yo lo que pregunto, lo que le planteaba a la doctora Suárez, que fue la jueza del juzgado de falta que nos fue a aplicar el código, es si ella cree que en verdad un trabajador municipal le va a pedir permiso a su jefe, el director del área correspondiente, para hacer una protesta, para exigirse mejores condiciones laborales. Pero además, más allá de cortar la calle, que en definitiva está tipificado por otras leyes superiores, por ejemplo, si vos querés hacer una protesta en la puerta de la municipalidad, en la vereda, tenés que pedir permiso. O sea, ni siquiera en la calle estamos hablando en la vereda. Digamos que en teoría no tendrías que tener ningún tipo de inconveniente. Martín González nos da otros ejemplos de lo que este código no permite. Por ejemplo, artistas que quieran, como ha pasado en el Consejo Liberante, que han ido artistas a protestar por el cierre de un centro cultural, podrían cometer una infracción de la cual podrían ser multados. O por ejemplo, el artículo 30 de este código habla del uso de los espacios públicos y prohíbe la realización de deportes en espacios públicos que no están habilitados. Es decir, vos imaginate, un pibe de un potrero que arma un potrero en un terreno baldío, como es habitual en nuestros barrios, ¿sabes? Ir a cualquier barrio y verlo, los padres podrían ser multados si lo ve un inspector que no es un espacio habilitado. Pero desde Radio Comunitaria Cuyún fuimos a preguntarle a los autores de este código de las buenas prácticas qué es lo que quisieron hacer. Escuchemos a Fabricio Cuaranta, presidente del Consejo Deliberante de Godoy Cruz. Por decirte el uso del espacio público. Manifestate. Si yo no, a ver, hay una ley, hay derechos en la Constitución Nacional que te asisten. Yo lo que te estoy pidiendo es que no le prohíbas la posibilidad a la otra persona que va o viene del trabajo, va o viene a la escuela o a hacer sus labores, a que transite libremente. No es que me tenés que pedir permiso. Avísame y yo ordeno el tránsito para que a vos puedas manifestarte como corresponde, intermitentemente, con la mitad de la calzada, sobre la vereda o como corresponda, y que la otra persona continúe su vida como corresponda. Pero la gente lo ha tomado muy mal a este código. Ya se hizo una movilización hacia la municipalidad para exigir que el código sea derogado. Escuchemos a Manolo, un artista callejero. Estoy como muy, ¿qué sería? Indignado. Estoy que exploto de este retroceso que da el intendente, que da el municipio de Godoy Cruz. La verdad que me parece que es para el otro lado. No creo que sea para retroceder 40 años, 50 años. O sea, estamos para atrás. Me parece que es para el otro lado. Deberíamos avanzar. ¿Cómo te enterás de estas buenas prácticas, de este código? Me entero porque lo vi en Face, lo puso un artista y de ahí no lo podía creer. Primero creí que era un chiste, después empecé a preguntar, era una realidad. Se votó en Villa Marín y creo que lo votaron. Ahí vi que lo votaron y me empezó a llegar información y me entero. Y después me llegó el proyecto, lo leí y la verdad que se contradicen, no es concreto, viste que no es como objetivo, es como muy... Muchas palabras y nada de cosas concretas. Claro, no hay nada concreto, eso es... Es como para dilucidar todo. Claro, es muy raro eso, es muy raro cuando lo lees que vos decís esto se contradicen en todos los sentidos. Estoy como muy en esa, muy enojado, te diré. Por su parte, el intendente Tadeo Salazar niega la presencia de artistas callejeros. Bueno, lo que hay que comentar es que no existen artistas callejeros tal cual como ustedes a lo mejor piensan que son en un semáforo o en la vía pública propiamente dicha. Usted no lo entiende, perdone, de que no hay, dice ahí en Mendoza. No hay vía, puede ver el semáforo acá enfrente, no hay malabarista en los semáforos. Más allá de la miopía del intendente que no ve a los artistas callejeros, los vendedores ambulantes que alcanza este código tienen algo que decir. Soy Vanina, vivo acá en Godoy Cruz, en el barrio de Estanzuela. Yo me enteré porque salió en los medios que el intendente sacó una ordenanza que se llama supuestamente buenas prácticas, que en realidad nos afecta porque nosotros como vecinos también somos ambulantes, vendedores ambulantes. Yo voy a ferias populares, que ahora por ese decreto no podemos ir a ferias populares, nos afecta directamente. No podemos hacer feria, tampoco podemos panfletear. Los vecinos nos podemos panfletear nuestro emprendimiento, así sea un kiosco, así sea un lugar para comidas rápidas. No podemos hacerlo porque vamos a ser multados con multas de hasta 30 mil pesos, que es imposible. Ese es el mínimo. El mínimo. Y bueno, me parece que nos afecta a todos los vecinos, incluso hasta en los espacios públicos. Cuando hablas de no poder difundir tu emprendimiento, está hablando de que desde el municipio plantean que es contaminar con los panfletos. No lo dice directamente si es contaminar por los panfletos, porque en sí el municipio también tiene ese tema de que en todos lados tenemos los espacios verdes, como por ejemplo puntos verdes donde podemos dejar reciclado y todas esas cosas. Lo que dice en sí es que si tenés un emprendimiento no puedes panfletear, o sea, está prohibida la panfleteada masivamente. Si yo tengo un emprendimiento, me abro una roticería, no puedo pasarle al vecino un panfleto para decirle, mira, toma, tengo una roticería para que me puedan venir a comprar algo, a hacerme conocido. ¿Pero acaso se volvieron locos los concejales de Cambiemos? ¿Cómo es que no se podrá panfletear? Entre las prácticas que no se pueden hacer, incluye también la volanteada de negocios que promuevan su mercadería. Exactamente, y fue una de las críticas que en particular les hice al momento de que fue la sesión de donde se votó este proyecto, esta ordenanza. Lo que establece la ordenanza es que los negocios no van a poder volantear, no van a poder volantear ninguna de sus publicidades, es decir, bajo puerta, folleto en mano. Lo que sí te dice es que se puede folletear bajo puerta. Eso sí se puede hacer, pero no, por ejemplo, una persona que esté fogueteando, yo puse como ejemplo un parripollo en el barrio Negro, que si vos de los tantos que hay ahí, si vos tenés algún parripollo que esté en cualquiera de los barrios del departamento y quieran folletear sus publicidades, no van a poder hacerlo, porque dice que contamina y dice que ensucia la ciudad. ¿Esto incluye también a los partidos políticos? El año que viene tenemos elecciones. No, o sea, excede. De hecho, excede a los partidos políticos porque supuestamente eso se arreglará en el momento de que sean las elecciones. En el municipio de Godoy Cruz hoy hemos retrocedido 100 años y no estamos dispuestos a seguir retrocediendo. Amigos del Expreso Farco, desde Radio Comunitaria Cuyún les decimos hasta la próxima. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Toda la familia fue a esa escuela y por eso se la ama y se la vive con mirada familiar, sin discriminación y con el anhelo del edificio propio. 37 años de historia en la producción de Jorgelina Quinteros, desde Villanos Radio, de Carlos Paz. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Durante el mes de mayo, la ciudad de Villa Carlos Paz celebra 37 años de existencia de su primera escuela pública de nivel secundario. El IPEM 190 Dr. Pedro Carán de Carro es una institución cargada de años de trabajo por la educación pública y la defensa de los derechos de los pibes y pibas de barrios populares. Queríamos contarles nuestra alegría de estar cumpliendo 37 años, esta que es la escuela de los hijos de los trabajadores. Eugenia Casenave, bibliotecaria y exalumna, habla desde el amor a una escuela que es abrazo comunitario para varias generaciones de familias. Hola, soy Azul, soy alumna de quinto A Naturales, turno mañana. Hola, soy Lucila y también soy alumna de quinto A Naturales. Soy Priscila Costa y soy también alumna de quinto Naturales. Bueno, nada, lo estamos viviendo con mucha emoción. Para mí es muy emotivo porque mi mamá asistió a esta escuela y que yo esté asistiendo es hermoso y también tengo a mis hermanos en grados más chicos, pero nada, es muy lindo. Yo amo esta escuela a pesar de todas las críticas que tiene, a pesar de todo, siempre me apoyó y es muy familiar, me gusta mucho, me agrada mucho, me siento muy apoyada. Un colegio que a la discriminación responde con unión y solidaridad. La mayoría de la gente que viene acá es porque a veces otras escuelas no los aceptan y saben lo que es que los rechacen, entonces ellos no vienen acá a rechazar a otras personas, entonces somos todos una familia muy grande. Además los profesores siempre te tratan con muchísimo amor, muchísimo compromiso, los preceptores también, algo que tienen muy en cuenta, que es lo que más valoro, tienen muy en todos los profesores